¡Fue la envidia que lo mató! La lengua tuya hay que enterrarla aparte. Por tu habladuría, coño, contigo nadie comparte. Ey, dilo así. La lengua tuya va a haber que enterrarla aparte. El boquímetro cuando tú lo agarras lo parte. Ey, dilo si así. Si tú estás criticando, ¿por qué me estoy buscando par de pesos? Tú vas a tener más tiempo para eso. La envidia te está matando, pero yo no ando en eso. Tú vas a tener más tiempo para eso. Tú vas a tener más tiempo para eso. Hablador con H y con J, no con minúscula, no, grandota. Cierra la bocota que no hay un lío que tú no lo pierdas. Tú eres un profesional hablando saco de mierda. Pinocho te queda chiquito, tú tienes más cuento que Pepito. Tú eres hablador como Juancito y Popito. Pero escúchate a ti, yo prefiero el oído un mosquito. Soy el más criticado y no le paro a eso. Tengo bomba de saco a los que están en eso. Ya no tengo el queso de que mangue par de pesos. Y tu lengua hay que trancarla antes de que caiga preso. Ay, de bloque palomería. Aquí hay que picarte en la carnicería. Bájate acá abajo lo que tú deberías. Porque entre mi madre nota y no soy la María. Lengua de ustedes no tiene entre la espada y la pared. Ahorita todos están corriendo, ya andan quitando Mercedes. Quieren ser rico y ni Chelo se lo concede. Pintan millonarios, sí, pero por la red. Mientras ustedes se desbocan y pa' llegarme se alocan. Aquí la mujer se botan y los cuartos no se agotan. Las mujeres se sofocan con la cotorra del loco. Cuando le doy con el choco y le di agua el coco bota. La lengua tuya va a ver que enterra la parte. El boquímetro cuando tú lo agarras lo parte. Y dilo así. La lengua tuya va a ver que enterra la parte. El boquímetro cuando tú lo agarras lo parte. Y dilo si así. Si tú estás criticando, ¿por qué me estoy buscando par de pesos? Tú vas a tener más tiempo para eso. La envidia te está matando, pero yo no ando en eso. Tú vas a tener más tiempo para eso. Tú vas a tener más tiempo, tú vas a tener más tiempo, tú vas a tener más tiempo para eso, para eso. Tú vas a tener más tiempo, tú vas a tener más tiempo, tú vas a tener más tiempo para eso, para eso. Está cómico, te gusta dar detalle. Una bofeta pa' que hable, dos pa' que te calle. Dos corro con el llevo y trae. Tu lengua corriendo bochinche, ese es del millaje. No le llegan al tigueraje. Te damos luz y te apagamos el voltaje. Deja los paquetes, con los tuyos un montaje. Sigue dando rollo pa' acabarte el personaje. Muérdase la lengua, tú eres chota. Lo dice la mala lengua. Cuando me vean llegar, no se sorprendan. Bautizo la diabla y que te reprenda. Marihuayo, tú eres chota, chota, chota. Tengo pile de bala, pantos pa' tu boca. Tú estás dando nota, nota, nota. Sucio, dame banda, la envidia se te nota. Al canal de la nota y tenemos todos los contactos. Ando cansado de hacer plata y vos cansado de lavar plata. Yo no compro con los gatos, loco, acá estamos ocupados. Y pa' los que quieren colgarse se mueren ignorados. Mi compita están facturándola. Los turros están cultivándola. No bulto palomo, bacano que andamos. Le metemos mano, somos el final. Cuando tú te mueras, te vamos a meter en una caja. Tu lengua viperina hay que meterla en otra caja. De presidente como siete cajas. Mataron un chivato porque la lengua tuya no relaja. Es que tú eres lo más hablador que si tío. Dice que mata mucho y eres un gallo venido. Está como el dominicano primo mío que le nace un hijo chino y dice que está bendecido. Ay, Dios mío, traigan una tapa de botellón pa' taparle la boca y lengua larga al lambón. Prende el kitipo y el musicón pa' que salgan corriendo lo que le dedicamos esta canción. Te duele que yo esté haciendo plata en tu golfil. Hasta que yo tenga tenis nuevo te molesta. Come tú hace pile recoleta. Eres el que más critica y pa' toda la vaina tú tienes respuesta. Si un vecino está bebiendo, eso es con lo de él. Si un panita compra un carro, eso es con lo de él. A ti te está llevando Lucifer. El progreso te duele, va con chuchazo, con alambre, codetel. La lengua tuya va a ver que enterra la parte. El boquímetro cuando tú lo agarras lo parte. Y dilo así. La lengua tuya va a ver que enterra la parte. El boquímetro cuando tú lo agarras lo parte. Y dilo el así. El alien, el experimento. Por tu lengua remix. Tech Vicini. Bulín 47. Kevo. Químico ultra mega. Elégate que lo que. El mayor.